Yo creo que esta cuestión no puede independizarse de una lamentable cosmovisión filosófica, digamos, que la Argentina ha tomado lamentablemente en los 10, 12, 15 últimos años. ¿A qué cosmovisión filosófica me refiero? A la que ha corrido al individuo del centro de la escena como motor del progreso social y en su lugar ha colocado al Estado. Esta idea que ha colectivizado la mente argentina, que ha subsumido al individuo dentro del colectivo, me parece que ha quebrado la ambición personal por el progreso. Y lo que ocurrió ayer, como otras muchas que nos han ocurrido de este tipo, tiene que ver con el no progreso y con la pobreza. Esto ocurre, las consecuencias, porque obviamente los fenómenos naturales ocurren en todos lados, pero las consecuencias de los fenómenos naturales son o dependen de en qué lugar respecto del progreso estás ubicado. La carencia de infraestructura, de organización, de un protocolo de emergencias, de, en fin, las cosas que tienen los países desarrollados, la carencia de desarrollo. Uno veía el aficionadismo, el amateurismo con que se manejaban las cosas. Me parece que eso es producto de que a la Argentina la gobierna una idea, para mi modo de ver, claramente equivocada, en donde se supone que el colectivo puede reemplazar el ánimo progresista de la persona individual. Eso ha quebrado el progreso argentino, que fue hijo, después de ser la Argentina de antes de la Constitución, poco menos que un desierto infame, la aplicación de la idea de que es el individuo el generador del progreso social, esa simple idea puesta en vigencia e institucionalizada hizo que el país pasara de ser ese desierto infame a ser el quinto PBI mundial en 50 años. Y la aplicación de la teoría contraria nos ha depositado en esta pobreza paupérrima, cuyo peor mal consiste en que te convences que no estás para otra cosa que para ser pobre. Y que si te viene esta mano, y lo máximo que puedes hacer es bancártela y sacarla lo más barata posible. No, no es así. Hay países en donde se puede vivir mejor, en donde aún frente a desastres naturales se los puede afrontar de otra manera. Y eso lo da la infraestructura, eso lo da la riqueza. Y la riqueza y la infraestructura la da la ambición creativa y de progreso del hombre individual, no de masas colectivas manejadas por un pope. Y esta es, me parece, que la idea que nos tenemos que erradicar y que lamentablemente gobierna la Argentina desde hace 80 años.